www.is4k.es. 4K, es más de 1080. Es ese. Más que Full HD. Es Full HD, 4K. Houston, tenemos un problema. ¿Y ese cuatro, por qué 4K? Y llevamos un minuto de problema. ¿Pero por qué 4K? Explícame. Recalculando. Esto es Internet de tu color favorito. Jueves sí, jueves no, en la página de Facebook de Atlantis.